Matías Zapeño, que está en comunicación telefónica. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. El hacedor de Tumacondo, uno de los hacedores del Festival PAM. Tumacondo los sábados a las 11 de la mañana. ¿Vas a estar este sábado? Con Nina, obviamente. Obvio. Volvemos al vivo. Claro. Con muchas ganas. Bueno, habías estado con un problemita, ¿no? Pasaron cosas, como dijo alguien. Pasaron cosas. Sí. Bueno. Me quebré un brazo y bueno, no podía manejar y entonces no podía buscar la Nina del auto para ir a la radio, hasta allá, volver, movilizarse. Sí. No estaba de ánimo, así que bueno. Todo eso se juntó. Sí. Pero ahora, bueno, sí, ya te recuperaste, ya pasó. Sí, ahí vamos. Está pasando. Sí. Bien. Bueno, entonces este sábado a las 11 de la mañana vuelve Tumacondo con la conducción de Matías Zapeño y la operación de Nina Yanes. Y además, preparándote para, ya nos queda muy poquito para comenzar con el quinto Festival PAM Periodismo y Literatura. Vos te imaginabas llegar al quinto, ¿no? ¿Te imaginás que esto sigue o no? Ahora ya, digamos, ¿cómo lo fuiste viviendo desde la primera edición? Sí. Y yo hicimos el primero y yo dije, nunca más hago un festival, porque muy muy estresante, me peleaba con Lautaro, llegaba a odiarlo, y bueno, al otro año me convencí otra vez, dije, bueno, dos, ya está, y así. Y ahora ya como que cuesta menos hacerlo, porque hay que explicar menos de qué se trata para conseguir los recursos y... Claro. Iba saliendo. Qué bueno que cuentes esto, porque son cosas que nos pasan, ¿no? Esto de encarar una organización y decir, nunca más me meto. Sí. Pero en realidad, si perseverás en ese ánimo, después es como que las cosas se van aceitando. Y como decías vos, cada parte ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y bueno, y lo lindo que pasa es, por ejemplo, en esto que vos te has embarcado, que es de gestionar y producir la obra de teatro, que va a estar el jueves, la de J. Timmerman, que, o sea, por ahí no lo saben las personas que están escuchando, que, o sea, ahí Lautaro y yo no estamos haciendo nada, sino que... Pero viste, bueno... hemos dado el espacio, claro, para que vos gestiones. Ahí está. Y con eso nos pasa, Erika Patacini nos hizo el videíto de promoción, porque quiso hacerlo y aporta eso. Bien. Bueno, con ellas nos hacen entrevistas, notas y todo eso, así claro, que... Claro, se van sumando manos, sí, ¿no? Sí. Y otras personas le vamos poniendo el cuerpo también a esto y entonces va creciendo, esa es la idea. Bueno, el miércoles 28 arranca. El miércoles 28, siempre que nos gusta empezar en la universidad, por el tema que está la carrera de comunicación. Bien. Y va a empezar ahí con la presentación del libro Inaún, que va a contar, es un libro que hicieron Daniela Melchor y Gustavo Silvestre, contando la historia de ese programa de contención de adolescentes. Yo lo leí al librito, es un librito corto, está re bueno, lo recomiendo realmente, porque son testimonios. Claro. De adolescentes que han pasado y de operadores, operadoras. Está la verdad que hay una realidad ahí contada que es conmovedora. Bien, historias de encuentros, 25 años de INAUM, la historia del programa para jóvenes INAUM, hecho por Daniela Melchor, Gustavo Silvestre, presenta Marcelo Vélez y Fede Camiletti, esto es a las 19 horas, en el Salón del Consejo Superior de la Universidad, en el tercer piso. Exacto. Bien, donde hay un baño sin género, mirá que te meto otro tema. Ah, ¿no? ¿Está en el tercer piso? ¿O en el segundo? Estoy confundida, ¿es en el segundo? No, yo no lo vi que vos publicaste una foto, pero no la he visto en vivo. Claro, no me acuerdo cuál es, pero bueno, bienvenido sea que vayan apareciendo esos espacios, ¿no? Alguien dijo, no me acuerdo quién, que el baño es uno de los territorios más políticos. Total, sí, el otro día justo escuché a Darío Stanraiver en un video que hablaba de Michel Foucault y hablaba justo del baño, ponía el acento de eso, ¿por qué la norma dice que tiene que haber un baño para hombre, un baño para mujer y nada más que eso? Y nada más que así, eso. Sí. Ahí tenemos uno sin género. Bien, bueno, al día siguiente, para que vuelvo a entrar porque me salí, y aprovechemos a decirle a la gente que hay una página en Facebook que se llama Festival PAM, que en esta oportunidad tiene a unas, ¿qué son? ¿Loritos barranqueros? ¿Cotorras? ¿Qué son? Cotorras creo cotorras que son. Cotorras son. Siempre mantenemos la tradición de ilustrar nuestros afiches con animales. Así que bueno, bien. Esta vez les toca. Le pueden poner me gusta y entonces ahí tienen todas las novedades y las cosas que se van publicando. Jueves 29, pintada de mural en el sindicato de prensa, esto es en Irigoyen 469, donde también funciona el Movimiento Popular por los Derechos Humanos. Ahí va a haber una pintada que se va a encargar. ¿Quién es Iñaki el artista? Echeverría, bien. Que es ilustrador del diario Página 12. Él acaba de publicar un libro con Juan Carrá, que Juan Carrá es un asiduo visitante de nuestro festival, que se llama Esma, y es una novelita gráfica, digo porque es cortita, es un librito chico, pero es un ilustrador que va a dar a la tarde, a las 3 de la tarde, después de pintar el mural, un taller, es gratuito, con un cupo de 20 personas, de justamente una introducción a la novela gráfica. Perfecto. Entonces, la pintada es a las 10 de la mañana en el sindicato de prensa, Irigoyen 469, sí, con Iñaki Echeverría, y en el mismo lugar, a las 15 horas, un espacio... No, no es el mismo lugar. Ah, ¿dónde es? Ah, 25 de mayo 336. Claro, bien. Es arriba de la librería de la universidad. Perfecto. En el Eco Working, ahí está, sí. Perfecto. A la pintada, obviamente invitamos a quienes quieran ir, ahí va a estar la gente de la revista HB, la bien. Revista de historietas, que es amiga de la radio, van a estar pintando con él. Todavía no se sabe lo que van a pintar, pero la onda es que sea algo referido o a la libertad de expresión o a los derechos humanos. O ambas memoria. Cosas, que son sí, más o menos, ¿no? Sí, también. Sí, total. Sí, bien. Así que bueno. Bueno, entonces... Y bueno, a la noche tenés la obra de teatro. Y a la noche tenemos la obra de teatro. J. Timmerman, Eva Lack, es la dramaturga y directora que está nominada a los premios ACE, y la obra ya ha ganado el premio como mejor obra de teatro en el Festival Cava, y está nominada a los premios Trinidad Guevara. Y bueno, están teniendo unas críticas impresionantes. Es una oportunidad maravillosa. Hay que agradecerle mucho al Instituto Nacional del Teatro porque al haber sido ellos ingresados a la grilla del Instituto Nacional del Teatro, cada instituto de cada lugar hace posible que, si hay interés en que la obra venga, se gestionen los mayores costos, ¿no? Entonces, bueno, veíamos la oportunidad justo J. Timmerman, ¿no? Jacobo, sí. Un personaje importante del periodismo. Un monstruo del periodismo. En el marco del Festival PAM era como la oportunidad para poder traerla aquí a Santa Rosa. Las entradas anticipadas están en venta en Garibaldi 140, que es la casa de mi mamá, una gran vendedora, hay que decirlo, porque ha llamado a todas las amigas, las vecinas, todo el mundo, sí, maravillosa. Y le mandamos un saludo muy grande a Gabriel Bardini, que en 451 Libros está también haciendo la venta anticipada a 150 pesos, una ganga realmente, Avenida San Martín 167. Y en Puerta las vamos a vender a 200 pesos. Bien. Y con eso vamos a poder cubrir algunos gastos, ¿no? Claro. De lo que va a surgir. ¿Cuántos actores son en escena? Son siete actores. El equipo en total que viene son 10 personas, porque Eva, la directora, también viene, y además dos personas. Ah, mira vos, no sabía. Sí, y dos personas que hacen también la parte de producción y técnica y todo eso. Qué bueno. Sí, la verdad que es recomendable porque no es un tipo de presentación que se acostumbre a ver acá. Va a ser un lugar raro como la usina. Claro. Y bueno, tiene esa escenografía que tiene mucho movimiento. La vamos a adaptar a la escenografía a lo pampeano. Uh-huh. ¿Sabías esa parte? Resulta, me habías contado algo, sí. Sí, porque resulta ser que la escenografía que ellos plantean en Buenos Aires son con unas vallas que se usan en los edificios que están en construcción. Muy porteñas. Muy porteñas, que acá no hay. Y la busqué por todas partes y no hay. Y digo, acá en las obras, ¿qué se usan? Los pallets y las cintas de peligro. Así que la escenografía va a estar adaptada a lo que es la realidad en nuestra provincia en el marco de las obras en construcción. Porque lo que plantea también es eso, ¿no? Un país en construcción todo el tiempo. Y está planteada la escenografía como si fuera una especie de pasarela, como un desfile de modas, ponele, y van y vienen permanentemente. Es muy ágil, tiene mucho humor, y bueno, es como un thriller cinematográfico, digamos. Así que ojalá que mucha gente lo tenga aproveche, presente, ¿no? Y sí, lo aproveche. El jueves 29 a las 21 horas en la usina. Bueno, y después seguimos el viernes 30. El viernes 30 viene la estrella del festival, que es Paula Jiménez España, conocida de tu programa de Generade. Sí, sí. La has entrevistado más de una vez. Sí. Yo pude entrevistarla en Tumacondo, una persona hermosa, poeta, psicóloga, periodista del suplemento Soy de Página 12, de las 12. Claro. Ella va a estar en una charla ahí en 451 Libros con vos y con Aída Arias. Así es. Y bueno, y vamos a tratar de abordar desde todas las aristas, ¿no?, que tiene Paula, que son un montón, como vos mencionabas, desde totalmente, la literatura, desde el periodismo, desde su militancia, y bueno, el periodismo y el género también, ¿no? Bueno, así que va a haber bastante para charlar con Paula Jiménez España, que además es muy amable, es muy abierta, y bueno, va a ser una charla bonita, como para que quienes se acerquen ahí la puedan conocer un poco más, conocer su trabajo y conocer también sus posicionamientos, ¿no? Porque es una persona que además sienta posición en lo que dice, una feminista, como ella se define, antes que todo eso, primero feminista. Así que vamos a poder hablar de un montón. Esto es el viernes 30, Periodismo, Literatura y Género. Paula Jiménez España, Aída Arias y yo, 19:30 horas en 451 Libros, que queda en Avenida San Martín 167. El sábado, seguimos el sábado 31 de agosto, hay un taller de poesía. Bueno, lo lindo que va a ser en la Casa Museo Olga Orozco, taller está despertando un interés bárbaro. Son las que consultan son mujeres que quieren asistir a este taller que va a dar Paula, que es sobre poesía. Va a abordar a determinadas poetas feministas en la primera parte de la charla, que empieza a las 10, y después la segunda mitad ya se va a invitar a la producción ahí de textos. Qué así bueno. Que solamente hay que llevar cuaderno o una compu y ganas de escucharla. Genial. A las 10 horas en la Casa Museo Olga Orozco, sin ningún tipo de costo. Está, perfecto. Sábado 31 entonces a las 10 de la mañana en la Casa Museo Olga Orozco en la ciudad de Toay, que queda en la avenida 13 de Caballería y esquina Balcarce. Claro. Bien, domingo 1 de septiembre. No, espera, que ahí simultáneamente, en el mismo momento, en Santa Rosa, están los talleres de comunicación política. Hay un montón, periodismo y política en el Museo de Historia Natural, en Quintana 116. Bien. Sí, siempre agradecemos al museo, que tiene un lindo auditorio, y ahí Marco Cenizo nos permite usarlo con mucha comodidad. Ahí van a estar Martín Notar Francesco, es un periodista cordobés, y Pablo Weisberg, ya ha venido acá, otro periodista, ya ha venido a nuestro festival. Se separan, primero arranca Martín, que es cordobés, tiene una consultora de comunicación política, y él va a hablar de encuestas, de focus groups, de ese tipo de cosas que por ahí acá no estamos tan al tanto en la práctica. Ahí podemos aprender un montón, ¿no? Cómo hacer hablar totalmente a las encuestas, los grupos focales como fuentes de información, el mundo de la comunicación política como una salida laboral, 10 horas, en el Museo de Historia Natural. Y a continuación, Pablo. Pablo, tenías ahí el detalle. Dice, ¿cómo salirse de la redacción para hacer comunicación política y sobrevivir en el periodismo? Experiencias comunicacionales de organizaciones sociales, la comunicación, ¿complemento o parte de la política? La experiencia brasileña, es a las 11:30 en el Museo de Historia Natural, Quintana 116. Estamos hablando del sábado 31, que está como para ir a las 10 de la mañana y te quedás a uno y al que sigue. Sí, están totalmente conectados, lo que pasa es que son experiencias distintas. Claro. Claro. Y bueno, acá hay mucha gente, colegas nuestros que se están dedicando a eso, y bueno, nuestra idea siempre es que aportar un poquito para que todos levantemos el nivel, ¿no? En nuestra profesión. Bárbaro. Ese mismo día, pero a las 19 horas, en 451 Libros. Sí, hay otra cosa hermosa. La verdad que este festival está terrible porque... Tremendo. Se va a presentar por primera vez para todo el país, el libro que cuenta la historia del equipo de antropología forense. Wow. que acaba de escribir, de publicar Felipe Celesia. La muerte mismo, es el olvido, así sí, se llama. La muerte es el olvido. El mismo Felipe va a estar contándolo, va a estar presentándolo, con una amiga del festival que es de Córdoba, que va a venir para esa oportunidad, que es Magdalena Bagliardelli, una ex compañera de estudios de Lautaro Ventiveña, mi socio en esto. Así que eso es una oportunidad espectacular. El libro aparentemente está muy lindo, muy muy muy bien contado, esta historia, esta epopeya del equipo. Así que eso lo recomiendo. Y lo bueno que es la primera presentación del libro. Eso, la primera presentación del libro se hace acá en el Festival PAM. Sí. Un libro que bueno. El sinceramente ha sido el libro del año. Bueno, este creo que es el otro libro del año, porque está genial. Felipe Celesia entonces presenta su libro La muerte es el olvido, la historia del equipo argentino de antropología forense, a las 19 horas en 451 libros. Esto es el sábado 31 de agosto. Y ese mismo día, El País que Viene. Sí, con toda esta gente que te he mencionado, que es Felipe Celesia, Pablo Weisberg, Martín Notar Francesco y nuestra colega Gaby Bonavita, van a hablar de esto, de este momento, esta coyuntura del país, que estamos entre las PASO que pasaron y las elecciones de octubre, con un montón de lecturas políticas y desde el periodismo y la comunicación para hacer. Y bueno, tratando de ver entre todos si pueden sacar algunas líneas de lo que se puede venir. Bárbaro. Ese sería una especie del cierre que solemos hacer los sábados con una mesa general. De invitados. Bien, invitada. Además está muy bueno porque plantear, bueno, después de todo lo que se haya analizado, estudiado, aprendido y demás, plantearnos el país que viene. ¿No? Como una reflexión mirando hacia adelante. Bueno, pero también el domingo se cierra con un documental en el Espacio Inca, ahí en Quintana 172. Sí, ahí siempre contamos, esa es otra de las soldadas del festival, que es Silvana Staudinger, que se pone la camiseta todos los años y nos consigue alguna peli. Y esto es La Feliz, es un documental que cuenta como el lado B de Mar del Plata, en cuanto a las agrupaciones violentas, digamos. Bien. Hay grupos nazis, grupos de ultraderecha, desde hace 40 años y antes incluso. Así que es un documental muy interesante sobre la otra cara. De la otra feliz. De las caras, otra ¿no? Otra de las caras. De Mar del Plata. Sí, hay otra también. Sí, las mujeres y los movimientos feministas bien lo sabemos, ¿no? Así la hemos pasado en el encuentro que se hizo en Mar del Plata. Así que bueno, el documental La Feliz, continuidades de la violencia, de Valentín Javier Diment, a las 19:30 en el Espacio Inca, el día domingo 1 de septiembre, y esa sería la actividad final del festival. Sí, totalmente. Bueno, ¿y el 2 qué haces? Y nos deprimimos ya, nos deprimimos porque se nos baja la actividad. No, ¿cómo te vas a deprimir, Matías? Y ya terminó la adrenalina de la actividad, ¿viste? Entonces, podés decir que es genial todo lo que logramos, mira qué bueno. Soy de los que ¿sabés qué? Soy de los que le cuesta disfrutar el cuando salen las cosas bien. Mirá. Pero bueno, lo hablaré en otro ámbito. Abrimos un club. Ahí. Ah, mirá, vale. Bueno. Bueno. En el cafeto, ahí está, en el cafeto nos reunimos los que nos deprimimos con el día después, de que todo salió bien además, claro, si nos hubiera ido mal no sé qué hacemos. Che, Mati, bueno, les recomendamos entonces a la audiencia que nos está escuchando, algunos habrán tomado nota, pero que lo mejor que pueden hacer, me parece, es buscar la información en las redes, porque como son muchos días, horarios, lugares y demás, lo bueno es tener el cronograma a mano para no perderse de nada, porque si no vas porque no querés, está todo bien, pero si no vas porque te olvidaste o te confundiste, es un garrón, ¿no? Entonces, mejor tener la información ahí a mano. Y elegir una actividad, o sea, no es que tenés que ir a todo, porque no todo te va a interesar, pero algo de todo lo que hay, más allá digo de si sos escritora, periodista, comunicadora, no si te interesan los libros, te interesa el pensamiento, las ideas, algo de las propuestas que hay. Claro, algo tiene que interesar. Y la invitación especial a las y los estudiantes de la carrera de comunicación, ¿no? Que es una oportunidad sí. maravillosa para nutrirse. Sí, sí, sí, sí, de sí, muchas sí. Este cosas. Festival lo que quisimos hacer es dejar de irnos a Córdoba, a Mar del Plata, a Buenos Aires, donde están los festivales de literatura y periodismo, y tener acá la oportunidad de encontrarse y mezclarse y charlar con claro. gente grosa que nos puede abrir un poco el panorama. Ahí está. Bueno, Mati, un abrazo muy grande. Te estaremos escuchando en Tumacondo el sábado a las 11 de la mañana por acá por Radio Kermés con Nina. Y bueno, este, a seguir. No, no te digo nada porque no hay que felicitar ni nada de antemano. No, hay que esperar. No, no, no, el 2, no, no. El 2 te mando un mensajito. Dale. Dale. Un beso a las dos. Un abrazo grande. Chau, Mati. Chau. Matías Apeño, uno de los responsables junto a la